Martes 31 de mayo. Pero ahora que ustedes han conocido a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo es posible que vuelvan a someterse a esos débiles y pobres poderes y hacerse sus esclavos? Gálatas 4, versículo 9. Escrita hace casi 2000 años atrás, la pregunta del apóstol Pablo a la comunidad de Galacia sigue siendo actual, interpelándonos después de tanto tiempo. A veces solemos olvidarnos de Dios, especialmente cuando las cosas marchan bien. En el libro de los abrazos, el escritor uruguayo Eduardo Galeano traía a la memoria el origen de la palabra recordar, volver a pasar por el corazón. Quizás deberíamos volver a pasar por nuestro corazón nuestra confianza en Dios. Cuando nos olvidamos del amor de Dios, también dejamos de lado nuestra libertad, que fue obrada a través de la resurrección de Cristo Jesús. La codicia, el odio, la corrupción, la discriminación, el egoísmo, el materialismo, son los poderes que nos quieren someter y esclavizar, quitándonos la posibilidad de ser libres para amar e ir al encuentro de nuestro prójimo. Para librarnos del sometimiento a estos poderes, debemos volver a pasar por nuestros corazones, recordar la vida plena y libertad que Dios nos dio a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Hacer memoria y no olvidar lo que Cristo hizo en y por nosotros, es recordar que somos libres para amar sin medidas, y que cada latido de nuestro corazón nos ayuda a hacer memoria para no someternos nuevamente a los poderes que nos separan y quieren alejarnos del amor de Dios, ese Dios que a todos y todas nos conoce. Una reflexión de Joel Nagel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.